Semana Santa. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Semana Blanca. ¡Ah! Semana Fantástica. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Semana Azul de Ford. ¡Ay! Hay muchos tipos de semanas, pero como la Semana Azul de Ford, pocas. Del 5 al 19 de septiembre, aprovechate de hasta un 30% de descuento en la gama Ford y no pagues cuotas hasta 2016. Condiciones en Ford.es. Ford Ferrimóvil, en Camas y Bellavista, su concesionario Ford para el Aljarafe. Ford Ferrimóvil, líderes en atención al cliente.